lunes 28 de febrero y que la palabra de Dios sea la palabra que les da el Espíritu Santo. Efesios 4, versículo 13. Cuando leemos el texto propuesto para hoy, vemos que el apóstol Pablo usa un lenguaje de guerra, habla de protegerse con toda la armadura, como cuando un soldado romano debe entrar en combate contra sus enemigos. Los cristianos también debemos estar equipados, ya que nuestra vida es una constante lucha contra todo aquello que quiere destruirnos, tanto en lo material como en lo espiritual. Porque la lucha no es solamente contra enemigos físicos que atentan contra la salud corporal, sino también enemigos espirituales que atentan contra nuestra fe, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones. Y esas armas que ofrece el apóstol Pablo y que deberían servirnos para hacerle frente a las batallas cotidianas son el estar revestidos de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia, estar listos para anunciar el mensaje de paz, tener a mano el escudo de la fe, estar amparados por el casco de la salvación y que la espada para atacar a todo lo que quita dignidad o ha perdido su voz sea la palabra de Dios. La palabra debe ser predicada con valor y convicción, sin temor y sin vergüenza, porque la palabra es gracia, es misericordia, es servicio. Ella consuela, anima, fortalece, instruye, pero también desafía, corrige, interpela, denuncia. La palabra es un arma ofensiva y poderosa. Tiene como espada la propiedad de penetrar profundamente y someter a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón, dice Hebreos 4:12. Pero también tiene vida, no solo porque con la palabra Dios crea el universo, sino porque aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de amor y de verdad, dice Juan 1:14. Una reflexión de Estela Maris Fries para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.